Hola, Hola. queridos, queridas espectadores de la internet. Si nos están escuchando por YouTube, Spotify, iBooks, sean todos bienvenidos a esta primera entrega de Que Paguen en Vivo. Mi nombre es Rob Núñez y me encuentro junto a mi gran amigo y compañero de mil luchas, Jonan Sepúlveda. ¿Cómo está, compadre? Muy bien, muchas gracias, amiguito, por la invitación, por este proyecto al cual me estoy unando para remar en este inmenso mundo, que es la contradicción de la política y estar ahí atento a estas cosas. Y la salud mental, equilibrar ambas cosas. Creo que difícil labor, pero vamos a estar haciendo lo posible en esta trinchera. Oye, explicar un poco de qué va este espacio. Habíamos estado retomando, cierto, la producción de videos del espacio Que Paguen en el canal, pero la verdad pasa tanta hueá junta que se hacía bien difícil poder cubrirla. Entonces, bueno, Jonan hizo una suerte de mini golpe de estado y aceptó la idea de crear este espacio que ojalá sea semanal, si la fuerza así lo quiere, en el cual vamos a estar revisando lo que es la contingencia política chilena en este proceso constituyente que esperemos, probablemente sí, se va a extender bastante cuando una vez que triunfe el apruebo. Si no triunfa la prueba, esta weá se acaba en 2 semanas más y nos vamos a la concha de su madre y caemos en la clandestinidad. Estamos claros en eso, pero que también sería interesante, ¿eh? Como hacer un producto desde la clandestinidad. Pero si no, vamos a estar aquí también dando la buena lucha, ¿cierto? En contra de la fake news y la libre circulación de las ideas, ¿no? Sí, igual es importante entender muchas de esas cosas. Pues, desde el estallido social hay una cosa que se levanta también que creo que si bien antes existía en una menor medida, explota, que esta vez esta cosa de construir un tejido social donde comienzan a converger ciertas fuerzas que se originan muchas desde los territorios, las asambleas territoriales son una muestra de eso, las ollas comunes, hay hartos colectivos, y ellos también entienden en esa lógica de la soberanía popular de que con este plebiscito, con este acuerdo de la paz, no se acaba la lucha. Entonces, y esta lucha, ojalá también irla acompañando con información, que es lo que queremos hacer. Entre toda la información que hay mucha lluvia de información en internet, la idea un poco de este espacio es recopilarla, jerarquizarla, estudiarla un poco y hacer análisis respecto a eso. Pero también de una manera tampoco tan que la política siempre ha tenido, amigo, como una percepción de que es como aburrida, de que es fome, porque también hay que decirlo, de repente se queda reducida a ciertos espacios. A ciertos espacios que les gustan, que entienden la política, porque la entienden necesaria, porque han tenido el privilegio de algunos de entenderlo desde los estudios también, quizás. Y de ahí también hace que del discurso de la política se aleje mucho de las bases. Y de ahí también está esta labor que nosotros, las comunicaciones, ambos profesionales que hemos forjado las comunicaciones, poder llevarlo con otro lenguaje, de manera más simple, quizás, y demostrando que tampoco tiene que ser por mi parte, que también es una apreciación súper. Construida, creo, a nivel social. Sí, me Sí, acompaña, amigo. igual creo, weón. O sea, probablemente en este programa la gente que nos conoce sabe que de una u otra forma siempre terminamos culpando a la dictadura de todos. Como, ¿por qué tengo caña hoy día? No, por culpa de la dictadura. La dictadura es finalmente responsable de todo siempre, weón. Entonces, esa como despolitización del proletariado, de cierto modo, sin duda es parte del constructo que diseñó la dictadura para tener un pueblo sometible, pues, weón. Y puta, y hasta durante 30 años dio muchos resultados, pues, weón. Eso es indiscutible, ¿cachai? Claro. Y ahora, bueno, lo bueno es que ahora se empieza a revertir, weón. Oye, Esperamos. vamos. Igual vamos a explicar un poquito cómo funciona el programa, lo que queríamos hacer. Yo, la verdad, como le había explicado, ideal que sea súper en sintonía. Vamos a estar hablando sobre cosas que están sucediendo. Vamos a partir con una primera revisión de la actualidad, muchas cosas que se mueven, que van cambiando constantemente, pero al menos algunos hitos que quedaron marcando pautas, conversarlo un poquito. De ahí vamos a pasar a los programas de lleno, nuestros contenidos por programa, que en este caso, como bien menciona el amigo Rob aquí, partimos con las pensiones y después hablar un poco con el tema de la constitucionalidad. Al menos lo que quedaba, nosotros nuestra idea era comenzar este programa un poquito antes de lo que fuera el plebiscito. Que aprovecho, adelanto de spoiler, el día del plebiscito vamos a estar completamente en vivo, quizás en una jornada maratónica, viendo cómo se Yo desarrolla acá en Chilito las votaciones creo, yo referente al creo. apruebo y rechazo. Y quizás con eso también deberíamos partir, amigos, porque después va a pasar la vieja. que son la. O no sé qué usted piensa, pero está dentro de forma de actualidad. Porque Sí. después no da mucho para comer. El meme con el que queremos abrir esto un poco, porque tiene que haber un poco meme política, si es política hay meme. Y el meme de la franja del rechazo. Que no queremos Ah. pasarla por alto. No sé si ya está en calidad de meme. Partió como un meme. ¿Seguirá siendo un meme? ¿O ya pasa a ser otra cosa? No sé si es un meme en el sentido de que Da creo risa. que la franja del rechazo es Un como poco. alimentar un meme que ya existía, que es como el meme de la agenda política de la derecha nomás, pues, que ha sido como condimentada por la estupidez, la falta de sentido, lo ilógico, weón, la contradicción, de forma histórica, ¿cachai? Y la Onda, mentira, digámoslo. sí, pues, onda, voto en contra de la ley del divorcio y después me divorcio, pues, weón. Como, weón, no tiene ni un sentido la weá, pues, weón. Esas contradicciones que tiene la derecha, creo que la franja del rechazo solamente como que las alimentan más, ¿cachai? Pero creo, weón, que se. Creo que quedaron más en manifiesto en esta, ¿cuánto? Ya, ¿una semana, 2 semanas? No sé cuánto llevan, pero yo creo que en una culme máxima de la creación de la antipropaganda, creo que esta ha sido la a mansalva, una de las más legendarias que le he visto al poder creativo, digamos, publicitario de la derecha. Sí, porque por lo menos las franjas que en su momento tuvieron las presidenciales atornillaban un poco para lo que querían, ¿cachai? Como cumplían su objetivo, porque fuera un objetivo Claro. malvado, pero lo cumplían, ¿cachai? Estas como que te muestran, bueno, no sé si podemos, si tenemos alguna ahí, weón, sí, pues pongámosla. Ah, estamos viendo, sí, lo que pasa es que no tengo el monitoreo de lo. Ah, sí, estamos en el monitoreo de lo que estamos viendo hoy en. Había muchas, había, hay muchas que se respaldan, ¿cierto? En imágenes de la marcha más grande de Chile, marchas de la prueba, ¿no? Y las utilizan como para justificar que hay que votar rechazos. Como no sé cómo una marcha tan linda que tiene carteles de Piñera culiado, chúpalo, renuncia, me van a llevar a pensar que el rechazo es una idea positiva, pues, y que esa marcha es como a favor del rechazo. No sé, como que no. Hay que estar demasiado desconectado de la realidad como para caer en ese juego, ¿no? Sí, bueno, yo creo que algo que ha llevado también estallido fue la poca credibilidad ya que existían los partidos políticos que ahora ya fueron al 100%. Entonces creo que los movimientos que se levantan a partidistas, por ejemplo, o que cada vez tienen más resquemor a trabajar justamente con los partidos políticos, ha sido esta poca credibilidad, pues, y que se manifiesta y justificó también con este tipo de campañas que poco aportan y poco dicen, pero a mí lo que más me extraña también de esta campaña, más allá del meme, es que también hay mucha mentira burda cuando hablan de la hoja en blanco, cuando hablan de que esta nueva constitución te va a quitar la propiedad privada. Es una mentira, pero de una, o sea, ni siquiera es como camuflada. Entonces, yo no sé realmente si no hay una sanción por ese tipo de desinformación, no hay una forma de querellarse ante de ese tipo de afirmaciones que no son verdad y que finalmente terminan dañando a la gente que no maneja tanta información. Entonces también me parece que, claro, es un meme porque da risa el nivel argumentativo, pero también genera un daño que no sé de qué manera alguien se puede hacer responsable de eso. Es que claro, lamentablemente en Chile la desinformación o la calumnia, weón, como tal, no está tipificada, po, ¿cachai? A menos que sea en contra de alguien, po, weón, pero en este caso no es en contra de nadie, po, weón. Que una población incalculable, pues uno no sabe cuántas personas eventualmente Sí, le va a llegar po. ese mensaje de me van a quitar la propiedad privada, que es una tontera absurda. Claro, ¿no? Entonces. Y todo el tema de la hoja en blanco, de que ganar el apruebo era que ya teníamos automáticamente una constitución nueva. También una mentira, pues. Sí, pues, obvio que sí, pues, bueno, pero eso no es en perjuicio, entre comillas, de nadie, ¿cachai? Es como en perjuicio de un objeto material, pues, bueno. Más Entonces, intangible. claro, pues, entonces se entiende Claro, que no haya claro. sanción, pues, bueno. Pero bueno, Mi favorita, mi favorita la del eso. mecánico, weón. Mi Highlight. favorita la del mecánico, weón. El mecánico que arregla. Puta, más encima mensaje malo, weón. Pero es que por último estos weones son malos, pero además son malos en la creatividad también. Entonces son como doblemente penca y ya eso ya es como ya demasiada maldad en un solo grupo de personas. Creo que es peligroso. Sí, po. Sí, pues bueno, lamentablemente. Oye, para los que preguntan ahí, José Toledo que preguntó, efectivamente el programa va a estar en diferido también, va a quedar subido en el canal y posteriormente va a estar subido en Spotify, en iBooks, en cuentas que vamos a ir, cuando lo tengamos arriba, se las vamos a publicar, no sirve nada publicarla ahora donde no hay ningún programa publicado. Entonces no se preocupen si no lo pueden escuchar en vivo porque pueden también escucharlo después en diferido. Sí, buenísima. Oye, amigos, vamos con otra de las noticias que dejamos harto el meme, un poco el rechazo, ya hay hartas cosas que están mal ahí. Podríamos hacer un análisis súper extensivo en cuanto al mensaje, a la comunicación y todo, pero yo creo que puede ser para más para después. No podíamos dejarlo por alto. Pero tampoco lo queremos pasar por alto, algo que sucedió ya hace un cierto tiempo, que fue este, digamos, accidente que ocurre en el puente de Pío Nono en la región metropolitana a raíz de las marchas, las manifestaciones que se están volviendo a levantar. Se viene un 18 de octubre, nuevamente un aniversario del cual hay alta expectativa de lo que pueda suceder. Y lo que sucede nuevamente con la institución de Carabineros de Chile, que otra vez demuestra no estar a la altura de las circunstancias, no demuestra estar a la altura de lo cómo al acontecimiento y el desarrollo del país. Y bueno, no sé, amigo, ¿qué piensa usted de todo esto? Y Mira, que lo ve desde un poco de la posición donde está ahora, un poco lejos también, y no ver avanzar con estos sujetos por la calle. primero me encanta la decencia con la que tu profesión de periodista te ha curtido, weón, para poder hablar sobre los pacos culiados. Me encanta la decencia que engrimas, weón, porque yo no podría presentar la noticia con tanta dignidad, weón. Una labor difícil, sí, pero Sí, te te curto. creo, weón. Puta. Obviamente me horroriza cuando salieron los videos del Paco arrojando al menor de edad, ¿cierto? Hacia el Mapocho, al cauce del Mapocho, bueno, en una caída de como 5 metros, bueno. Más o menos, ¿no? Me horroricé, primero. Y segundo, está este sentimiento también, esta desazón horrible, ¿no? De decir, puta, pero no va a pasar ni una weá, espero equivocarme. Pero sabiendo de que no me voy a equivocar, pues, sabiendo de que efectivamente Sí. ¿cómo llamarlo? El trazo de lo que va a suceder es tan obvio y ya ha pasado tantas veces de que el gobierno va a respaldar a Carabineros, de que el Ministerio del Interior va a respaldar el actuar del Carabinero, de que va a haber un segmento de la sociedad cuya población desconozco fehacientemente cuántos serán, weón, porque Internet está lleno de bots culiados, que van a respaldar, ¿cachai?, el actuar del Carabinero, que van a poner el foco en el El que estaba haciendo manifestante, ahí, el claro, manifestante, en el claro. manifestante, como este saco wea Kast que dijo que ha sido un tipo de puente alto, weón, en Plaza Italia, en Plaza Dignidad, weón. Entonces, yo creo que, por un lado, creo que desnuda dos cosas, ¿cachai? Primero, la impunidad con la que evidentemente opera las fuerzas del orden público, que yo creo que es una impunidad que ya tiene que acabar, weón, que tiene que acabar. Me gusta también de que muchos medios de comunicación seculares, este programa Pauta Abierta, ¿cachai? Que los canales de televisión en algunos segmentos por fin estén denunciando Expongan, y claro, claro. exponiendo la weá, ya me parece que es porque alcanzó como un nivel de deshumanización, weón, que es inocultable, ¿cachai? No se puede ocultar la weá, pues. Pero por otro lado, también como que también que un análisis que. Avance, pero avance, digamos, avance. Mira, es que lo que me pasa, weón, es que creo que también desnuda, weón, un una la ¿cómo decirlo? El acierto que tuvo la dictadura, weón, para poder afiatar la democracia que ellos querían afiatar, ¿cachai? En el sentido de por qué se quiebra la democracia en una primera instancia, pues, weón, con Pinocho, weón. Porque las fuerzas del orden público traicionan, weón, al Ejecutivo, pues, weón. Entonces, la única forma de que tenés que no se levanten en tu contra es tener a las fuerzas del orden público, weón, de tu bando, pues, weón. Entonces, hay como un trabajo, ¿cachai? A lo largo de todas estas décadas, weón, tan fuerte, weón, entre gobierno fascista y fuerzas del orden público. Hay una alianza, ¿cachai? Tan fuerte, weón, que se ha construido a lo largo de estos ya 40 años, weón. Que cosas como esta, que en cualquier lugar del mundo serían condenables, al igual que, bueno, unos nazis de mierda, weón, marchando allá en Las Condes, que en cualquier lugar del mundo sería condenable, menos en Estados Unidos, weón, Claro. que acá pasan con naturalidad y pasan con impunidad, ¿cachai? Entonces, como es tan evidente, ¿cachai? el trazado, ¿cómo decirlo? La planificación con la que los güenes andan, ¿cachai? Que me espanta por un lado, pero por otro lado no me espanta. Me gusta que quede expuesto, porque si queda expuesto, ¿cachai? Es combatible. Y en ese sentido creo que hay un avance, como decís tú, ¿cachai? Puede que haya un avance, porque es combatible, ¿cachai? El tema es que Primer creo. paso, visibilizarlo. Claro, pues, el tema es que creo que lamentablemente no sé si es compatible desde la institucionalidad, ¿cachai? No sé si es compatible desde el Congreso, no sé si es compatible desde los poderes políticos, ¿cachai? Dudo que sea compatible desde ahí, pues, weón. Entonces, weón, citando, weón, a Salvador Allende, weón, el pueblo tiene que defenderse, pero no sacrificarse, pues, weón. Y actualmente lo único que está pasando es que el pueblo se está sacrificando y están perdiendo los ojos, weón. Están siendo violados y violadas, weón. Y ahora están siendo arrojados, weón, de un puente para abajo, weón. Sin ningún tipo de ayuda, ¿cachai? O sea, si tiene que bajar un weón del Colo-Colo, weón, a ayudar al loco que está ahí desangrándose, weón, y no los pacos que están ahí mismo, weón, con toda su infraestructura, weón. La weá no tiene ningún sentido, weón. Sí, eventualmente no tiene ningún sentido y eso también desencadenó muchas cosas. Digamos que a raíz de este empujón, la fiscalía que fue la que determinó la prisión preventiva por determinar como peligro público a el Paco, que también era un pendejo, digamos, tenía 22 años. Sí, Era por un un pendejo que niño, llevaba un un año de niño. servicio, que yo no entiendo cómo con un año de servicio pasa a ser parte de las fuerzas especiales que deberían tener un mayor tipo de reparación, también pone en evidencia algo que ya todos sabemos, que es la deficiencia cómo trabaja esta institución, y también porque muchos piden que sea disuelta, una segunda patita que se vuelve a reabrir a propósito de lo dantesco que llega a ser, puta, término de mierda que saqué, pero de verdad, lo apoteósico que llegan a ser las imágenes de este niño siendo arrojado a través de un puente, no era menor. Y desencadena también con muchas imágenes, no sé si la viste también, amigo, si la gente la pudo ver, que se volvió viral, esta fiscalización que le hace un tipo de PDI a un carabinero. Que justamente circulaba por afuera de la casa de la De la fiscal Chong, fiscal, sí, po. que ha recibido amenazas últimamente por la dictaminar esta prisión para el pago que tiró al joven de 16 años desde el puente, y que ha recibido amenazas porque acusan de que hay un sesgo político en su accionar y todo lo demás. Entonces, es fuerte, también es complicado. ¿Cómo puede ser que la fiscalía, la única persona, cuando osan de vez en cuando llegar realmente a una justicia, porque digamos que no es la media, no, digamos que no es lo que sucede siempre, cuando llega a pasar, reciban amenazas y esto siga, no normalicemos, que acá nosotros seguimos viviendo nuestra vida como si nada, y estamos haciendo cosas que realmente rayan en una locura igual, pues. Sí, Rayan fuera de la normalidad de todas maneras. yo creo que son los condimentos para Para una crisis, pues de la crisis ya es evidente, pero son los condimentos para una pseudo guerra civil, weón, una ¿cachai? revolución, sí. Sí, pues, weón. Porque eso también te habla de que, weón, se supone que los tres poderes del Estado están separados, ¿cachai? Se supone que hay una autonomía del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pues, weón. Entonces, ¿por Claro. qué el Ejecutivo tiene que estar como amenazando, weón, al Judicial, ¿cachai? Onda, Y no con declaraciones tiene. de Moreira que dice, bueno, ya se la habrá buscado. Porque cuando, o sea, con una responsabilidad tremenda, ya. Bueno, la crisis ya está, pues la crisis está armada y ahora depende de nosotros qué hacemos con esa crisis. Primero tirarle un zapato a Moreira en la jeta, weón. Lo primero que hay que hacer, weón. Oye, ponte bien la weá, máximo, así como Sí, po, tenía sí, esa, po. el protector, weón, ¿cómo tiene uno más grande el chancho ese? Y le queda, pero no puede ni hablar. Ponte bien la weá. Primero, un chanchazo. Primero, arreglarle la máscara a un charchazo, weón. Arreglar la marca un chanchazo primero. Segundo, Bueno. mandarle un campo de concentración. No, mentira, weón. No, mentira, Al sí. gula. Claro. Oye, y lo Y última último que. noticia, Terrible. para entrar de lleno a lo que Tírala tú, debemos hacer. weón. Bueno, ya esta es como una noticia más, vuelvo a tener injerencia ahora esta semana porque se está estudiando este segundo retiro de porcentaje de la AFP. Este segundo retiro del 10% de la AFP que comenzó, bueno, lo impulsaron tres ministros, entre esos Giles, que es la que más ha causado, más medio ha tenido, digamos. ¿Cuáles son los otros dos? Es que lo tenía por acá anotado. A ver. Pero bueno, nace de la bancada más, un poco más progresista, independiente, independiente, el otro que acompaña. Son tres. Y Sí, en dale nomás. este, bueno, Karim Bianchi. Karim Bianchi, el otro que le Bianchi, impulsa. ese era el otro. Me falta uno más ahí por ahí. Y bueno, y hacen el. esta idea de sacar este segundo retiro del 10% de la AFP. Tema no menor, porque desde La Moneda retiran que desde el primer retiro del 10% de la AFP, 1,7 millones de personas se quedaron sin fondos de pensiones después de este primer retiro del 10%. Entonces, ahora considerando la retira de que este segundo podría ser efectivo, habla de que 1,7 millones de chilenos ya no tendrían ese millón de pesos, o incluso menos, que contaban ahorrados en su fondo de pensiones. Esto no hace otra cosa más que poner en evidencia la ruda de las condiciones laborales que enfrenta gran parte de nuestra población. Y por otro lado, también la SECPRES, la Secretaría General de la Presidencia, realizó un informe donde se revelaron severos datos respecto a los porcentajes de disminución de las pensiones. Por citar algunas cifras, a pesar de que el proyecto planteó un retiro del 10% de los fondos, el promedio de retiro ascendió al 38,6% de ahorros previsionales. Esto es porque, ¿te acuerdas que para la gente que no lo tenga muy claro, la ley dictaminaba que uno podía retirar hasta un máximo de un 10% si es que uno cumplía, si es que uno tenía ahorrada hasta cierta cantidad de UF? Si uno tenía menos de eso, uno te podía retirar la totalidad o un porcentaje parcial más alto que el 10%, hasta alcanzar retirar un millón de pesos, ¿no? Que el tope. Claro, que era el tope. Que era el tope mínimo, digámoslo. Ahora, si teníais menos de un millón de pesos, retiráis lo que teníais. Si teníais, no sé, 300 lucas, retiráis 300 lucas. Lo cual, bueno, acá también hay otros datos que estaban puestos que me parecen súper relevantes. Dice que también reveló el impacto que significó en las pensiones de las mujeres, el cual asciende a un descenso de 46% en cuanto a las pensiones de las mujeres. Bueno, dice estas cifras evidencian no solo la marginalidad laboral a las que se ven forzadas las mujeres en Chile, sino continúa la demonización del Ejecutivo contra el proyecto que nació como una respuesta a la inacción del gobierno. Claro, claro. Hay que recordar que el retiro del 10% de las pensiones, ¿cierto?, ocurre ante la inacción del gobierno de Sebastián Piñera por entregarle una solución económica a la gente que necesitaba, puta, weón, plata para comer, weón. Y que, bueno, su respuesta fue el bono de 500 lucas, que el bono de 500 lucas benefició a un porcentaje marginal de muy trabajadores. Limitado. Sí, pues. Muy limitado. Sí, claro. Sí. Entonces, como contrarrespuesta a esto, surge el retiro del 10%, que era también un proyecto, ¿cierto?, que se aplicó en otros países en el extranjero, pero que en dichos países del extranjero, estos países contenían condiciones materiales exponencialmente distintas a Chile y podían enfrentar la eliminación, ¿cierto?, de un porcentaje de su fondo de pensiones de una mejor forma. Pues. Claro. Bueno, y ahora este segundo retiro, anuncian de que ya sin contar este 1,7, se sumarían un total de 4,8 millones de personas que perderían completamente sus pensiones. O sea, que no contarían con pensiones. Un 4,8 millones de o sea, 4,8 millones de chilenos se quedarían sin plata con el segundo retiro. Claro, justamente. Eso quiere decir que esa cantidad de gente tenía, a lo más, 2 millones de pesos en su fondo de pensiones. A lo más, justamente. A lo más. Algunos también. Claro, claro. También está el tema de que el bono de 500 mil pesos, mucha gente que se vio urgía, weón, comprometida con no poder entrar a ninguno de los dos beneficios, weón, mintieron en sus datos de cuánto ganaban, weón, para poder recibir el beneficio, claro, weón. Y ahora lo amenazaron con cárcel, si es que no devolvían la plata, weón. Y yo me pregunto, weón, exactamente, weón, a un pelagato que no salva a nadie, weón, le dan 500 lucas, después la tiene que devolver si no hay cárcel, weón, y a este infame del Lerú, weón, le perdonan, weón, 47 mil millones de pesos, weón, y el loco no pone un pie en la cárcel, weón, no pone un pie en ningún lado, weón. No pone un pie en ningún lado. De hecho, dudo que hasta ponga los pies en esos cursos de ética que lo mandan a hacer. Ah, bueno, y sin ir más lejos, weón, nuestro propio presidente, weón, se robó todo un banco, weón. Y el weón, a pesar de que debía haber puesto un pie en la cárcel, no lo hizo, pues, weón. No lo hizo, sí. No lo hizo, simplemente no lo hizo. Exactamente, pues, weón. Entonces, weón... Por ahí veía yo un meme también de un chico que le había mandado esta información del sistema de puesto interno y le respondía, bueno, no tengo para devolverlo, así que sería soltarle las clases de ética y el perdonazo tal como a Johnson, decía. Weón, muy cierto, weón, muy cierto, weón. Nada que ver, weón, pero no sé si te acordáis que hubo un perdonazo a la Polar, hace un montón de años atrás, güey. Sí. Ya, pues, yo cuando No vivía hace en tanto. Santiago, no, o sea, 5 años, no sé, algo Cinco así. años, sí, 2006. Cuando vivía en Santiago, en mi departamento de soltero, esas expresiones, güey, me encanta, güey, hablan tanto de mí. He vuelto Sí. un viejo conche su madre, güey, mi departamento de soltero, tenía pura Báltica. Eso, digo, pura baltidoca. Pura Báltica y papa frita da cuenta, güey. Puta. En la Cruz esquina, realidad. Y claro. empezó la culpa, bueno, Y ni claro. un mueble, y ni un mueble, güey. Y es muy. En la Y comiendo. esquina, no, ni confort, ni una wea ahí para la ducha nomás. En la esquina de mi departamento soltero ¿Ya? había un La Polar, pues, weón. Y cuando fue el perdonazo, a las semanas después hubo como una protesta y la gente quemó la wea. La quemó, weón. Y se pusieron a robar tele y weón. La quemó, weón. No están ahí, po, ¿no? Weón. Y yo justo pasé un poco después, cuando ya la zona estaba cercada, ¿cierto? Y me encantó la imagen, weón. Como que. Sí. Weón, como, o sea, que por un lado una lástima de que efectivamente hay gente que se quedó sin trabajo porque quemaron su lugar de trabajo, pero por otro Claro. lado es como, es la reacción más genuina, weón, que puede tener como la población civil ante la injusticia, weón. El fuego. Exactamente, pues el fuego, weón, el fuego, Hay un quemar la weá. cántico de marcha de calle que dice: no tenemos miedo, tenemos rabia y fuego. Acto Puta. seguido, barricada. Es que yo lo veo como el camino lógico, ¿cachai? Entonces, que ahora Consecuencia, pues. a la gente bueno, la amenacen con cárcel, ¿cachai? Cuando a este otro desgraciado le perdonaron. Y, bueno, y Da raya, pues. no es menor el dato, weón, en el sentido de que, hilando de nuevo con lo que veíamos al principio con la franja del rechazo, weón, lo de la franja del rechazo, weón, hace mucho hincapié en lo caro que es el proceso constituyente, pues, weón, que vale Tal cual. 32 mil millones de pesos, weón. No es poca plata, es un montón de plata, weón. Claro. Pero, weón, 32 mil millones de pesos, el proceso constituyente más la constitucional, weón, que es lo que ocurre después, ¿cierto? Verso un perdonazo. Versus el perdonazo, que son 47 mil millones de pesos, weón. O sea, con la Total. plata que el fisco hubiera obtenido cobrando, ni siquiera el total, weón, ni siquiera el total, cobrando un 80% de la deuda que tenía Ponce Leroux, weón, pagáis el plebiscito constitucional y la constituyente, weón. Totalmente. Y no hubiera salido un peso del arca del fisco, weón. Oye, amigo Rob, yo quiero hacer el hincapié para pa ver si invitamos al de lleno a la conversación y hacerlo entrar a la sala a nuestro invitado del día de hoy Por para favor, hablar de haga los pensiones, para honores. hablar de FP. Haga los honores. Hay amigo Oliver en los estudios, si le puede dar el pase para que pueda ingresar y ir de lleno entonces con este segundo retiro. Bueno, que comentábamos también, hay un 81% de personas que dicen que a pesar de quedarse sin pensión alguna, harían este segundo retiro, estarían dispuestos a hacer este segundo retiro. En una consulta ciudadana hecha por, voy a la fuente porque estoy acá con la noticia, no. Pero Sí, solamente bueno. un 81% diría que sí. Juan, ¿estás con nosotros? Avísanos ahí, porque ya podemos escucharte, me Sí. parece. O sea, hay que no avise el Y director podemos cuando escuchar pueda más novedades. entrar. Ahí está. Ahí sí. ¿Cómo estás, Juan? Oye, gracias Bien, por bien. venir. Juan, ¿quieres parte de? Yo te conocí en una asamblea territorial acá en La Serena, en la Asamblea Territorial Sí. Permanente, ¿verdad? Y antes también he estado participando activamente de varios movimientos, justamente que evidencian el tema de las pensiones. Estuviste en Noma FP. No, no sé en qué está ahora con referente a esta temática, pero estuviste mucho tiempo en esta lucha, digamos, ¿no? ¿Cómo Sí, estás? exactamente. Bien, gracias por la invitación y saludo a todos. Claro, estuve en Noma FP por ahí por el 2015, entre el 2015 y el 2019, 2018, cuando empezaron las primeras protestas. De hecho, sacaron la primera marcha familiar por ahí por el 2016, si no me equivoco. Sí, fui vocero también de la coordinadora, pero bueno, ahora ya me encuentro más en otras cosas. Más como en receso, llamémoslo así, en Claro, esa parte. Sí. la independencia, la autonomía también que se genera desde la asamblea, pues, que también Sí. tienen una parada distinta de cómo se generan las organizaciones, pues, un poco más, este constructo horizontal que se genera, no piramidal, y que también da para ahondar Exactamente, sí. muchas voces, pues. Exactamente, sí. Bueno, y también estamos un poquito también en receso, pero, ¿sabes? El tema de la crisis sanitaria igual ha afectado harto el tema de poder organizarse, articularse, ¿cierto? Claro. Vino un poco un cierto bajón por ahí por ya marzo, abril, y eso se ha evidenciado no solamente en esta asamblea, sino que yo creo en distintas organizaciones territoriales y sociales, así que el llamado, yo creo, es un poco a volver a retomar eso, ¿sí? De todas formas, sobre sí, todo, estamos en octubre. Sobre todo en el mes de octubre, que es un octubre ya que es bastante extraño, porque tan esperado que fue, pero con este contexto que tiene un sabor un poco distinto, ¿no? Porque genera que todo este tejido que en algún momento nosotros se genera a través de la revuelta social, que se comienza a construir, que tú bien dices, se paraliza por razón un poco obvia a partir de marzo cuando llega la pandemia, pero que todos estamos expectantes, creo yo, como que quedó en un congelador, como que no algo que se está ahí, es esa idea de revuelta, esa idea de generar cosas, de construir con el otro, armar, eso de darse cuenta, sí, sí. Qué idea más... El ejemplo, comentaba recién, las ollas comunes, qué cosa más clara de cuando uno puede generar efectivamente desde la autonomía, sin necesitar la institucionalidad para arreglar cosas. Bueno, y también eso, también un poco con el recelo que hay detrás de este acuerdo por la paz y lo que se pueda generar. Y también el recelo con las cosas que surgen desde el oficialismo, llámese los partidos. Y acá, Juan, para meterme un poco de lleno, ¿qué te parece a ti esta idea que se está planteando del retiro, de este segundo retiro de 10% en este momento de la AFP? Sí, bueno, es complicado poder dar una opinión así sin más. Yo creo que tiene harta arista. De pronto podemos irlas conversando alguna, ¿cierto? Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, lo primero, ¿cierto? Que es una cuestión inaceptable. Yo creo que los mismos trabajadores tengan que echar mano a sus propios ahorros para pagar la crisis cuando los ricos tienen todos los beneficios de esta ley de protección del empleo. Ahí hubo una cuestión que bien... bien inmoral, llamémoslo así, esta ley que congeló un poco los empleos, que hizo que los trabajadores hicieran uso de su seguro de cesantía para paliar la crisis, ¿cierto? Algunos tenían escaso ahorro de no más de 300, 400 mil pesos, aún así tuvieron que gastarlos todos, quedar sin nada. Y ahora viene este tema del 10%, que si bien es importante, yo creo que todos hemos agarrado nuestro 10%, ¿cierto? Los que hemos estado trabajando de una manera formal, ¿cierto? Pero yo creo que no debería haber sido el camino. No debería haber sido el camino, sin embargo, entendiendo que el gobierno no ha hecho mucho en realidad, que el gobierno propuso un ingreso familiar de emergencia que está por debajo de la línea de la pobreza, ¿cierto? Que si usted lo revisan un poco, no alcanza a cubrir la suficiencia de las necesidades básicas. Son 100 mil pesos por persona. En la línea de pobreza, si no me equivoco, está por los 170 mil, por ahí, si no me equivoco. Por tanto, está lejos eso de alcanzar a satisfacer las necesidades básicas. Entonces, en ese sentido, claro, uno entiende esta necesidad de recurrir a este 10%, pero bueno, ¿qué va a pasar después? Después de este segundo retiro, ¿vamos a retirar un tercero, un cuarto, un quinto, y el Estado va a seguir, o el gobierno va a seguir resguardando el interés de los ricos? Si esa es la pregunta finalmente, entonces es complejo dar una opinión así como sin más, yo creo. Es bien complejo, sí. Y toca el tema también de lo que es la... Realmente en Chile hay seguridad social, y bueno, ahí entraría un poco mucho más a profundizar el tema, pero... el tema de la seguridad social, ¿cierto? Tiene que ver con el poder, ¿cierto? Dar un respaldo, ¿cierto? A las necesidades básicas de vivienda, de salud, de jubilación, de alimentación. Y de hecho la seguridad social se entendió así en Chile durante muchos años, décadas, ¿cierto? Hasta que la dictadura le puso término y después viene esta ley de la ley que da inicio al FP en la década de los 80, entonces no es menor si lo miramos en el contexto de nuestra historia que hemos tenido en cuanto a la seguridad social. Tuvimos seguridad social y la perdimos desde la dictadura hasta acá. Claro, es que hablar de la seguridad social igual implica caer en una serie de valles de valles grises que están asegurados por la Constitución, pero no están tipificados por la Constitución. Entonces, claro, el oficialismo, ¿cierto?, se defiende diciendo de que efectivamente la Constitución, de hecho, tenemos el dato de que la Constitución asegura la seguridad social, pero conforme los marcos que estipula la ley. Entonces, conforme esos marcos que estipula la ley 3500, que es la ley que sobre la cual se inauguran las AFP, ¿cachai? Entra a cubrirse el tema de las pensiones. Pues entonces, claro, pues constitucionalmente está satisfecho esa exigencia, ¿cachai?, de una seguridad social. Yo obviamente no estoy de acuerdo, pero... Claro, claro. Claro, pero es como, creo que ahí radica quizá un poco en la urgencia, ¿cachai?, de que por qué es vital un cambio de constitución, porque estas cosas no pueden terminar en valles grises, tienen que estar estipulados, como lo estuvieron estipulados en algún momento, ¿cachai?, en nuestra Carta Magna, pues. Como decís tú, tienen que estar asegurados como alguna vez estuvieron asegurados. Claro, exactamente. Fíjense, por ejemplo, que, bueno, hay cosas no menores. Por ejemplo, el sistema que teníamos antiguamente, que era en base a cajas, ¿cierto? Donde los trabajadores se agrupaban, ¿cierto?, en distintas cajas de seguro, ¿cierto? Estaba el seguro social, ¿cierto? Estaba los empleados particulares, bueno, un montón de afiliaciones, ¿cierto?, en torno a mi área de trabajo, ¿cierto? Pero claro, teníamos beneficios no menores. Por ejemplo, fíjense ustedes, si miramos, por ejemplo, el típico grito que se escuchó durante octubre, ¿cierto? Jubilación por año de servicio, igual que los pacos, igual que los milicos. Yo creo que todos nos acordamos un poco de eso. Claro. Fíjense que cinco gritos de marcha. Tremendo grito, claro. Claro, top 5 gritos de marcha, claro. Oye, si ese levantaba, me acuerdo, donde en la calle sonaba ese... Jubilación, sí. Un buen atrás, ya, sí, levantada la música. Sí, bueno, el ripple se escucha con surround. Claro, todos picábamos al tiro con ese grito, claro. Sí. Pero, por ejemplo, las Fuerzas Armadas tuvieron ese sistema que perdimos los trabajadores de la sociedad civil en general. Mm. Por ejemplo, ellos después de 30 años jubilan con un 100% de pensión. ¿Te das cuenta? Entonces... O después de 25 años, después de 20 años, en realidad, ellos ya se pueden jubilar. Eso lo tenían las distintas cajas de empleados. Los empleados particulares, las cajas de los bancarios, ¿cierto? Tenían ciertos beneficios en ese sentido que se fueron perdiendo en Chile. Y terminó, ¿cierto?, todo con la ley 2448. La derogaron, ¿cierto? Pero no la derogaron para todos, sino que solamente para los trabajadores... profesionales, obreros, ¿cierto? Las cajas de periodistas, todos ellos fueron perdiendo a poco sus derechos, si se dan cuenta, porque antiguamente en Chile había un sistema tripartito, imponía el Estado ponía un poquito, ¿cierto?, para nuestro futuro, el empleador ponía otra parte, y el trabajador también. Eso se perdió, si se dan cuenta, se fue perdiendo, y se quedó solamente con este tema del 10%, más lo que se aporta también a la misma AFP, en promedio las cotizaciones están en un 11,5. Y es una cotización que te quitan de tu sueldo finalmente. No es que esa plata la pone el empleador o la pone, o es directa, sino que te restan plata del sueldo finalmente, del valor de tu hora de trabajo. Entonces, si se dan cuenta, son cosas que yo creo que se deberían restablecer para tener realmente una seguridad social en Chile que lamentablemente hoy día la perdimos y estamos recurriendo a este tipo de cosas, que temas como el 10%, que en realidad, si encima uno mira cómo ha sido en otros países, ¿cierto? Uno mira, por ejemplo, Francia, bueno, puede decir, bueno, Europa, no nos comparemos, pero Chile Perú, también es un país más lejos, quizás Perú también claro, ha hecho un trabajo con sus pensiones mucho más efectiva que la que hemos logrado nosotros también. Sí, pues. Claro, pero lo que, por ejemplo, en cuanto a este tema de la crisis sanitaria, si uno mira, por ejemplo, han tenido un respaldo en cuanto a no pagar cuentas de luz, cuentas de agua, gastos básicos, había un colchón en ese sentido. Y en Chile no, pues la gente quedó sin trabajo, se protegieron los intereses de los empresarios, y más encima tuvieron que seguir siendo morosos, viendo cómo se iba aumentando la deuda, ¿cierto? El retail, la deuda de... A comer, mucha gente se endeuda para comer en Chile, y eso hay que decirlo, ¿cierto? En el líder, ¿cierto? Sacando con las tarjetas presto o un montón de temas que pasan en Chile que uno piensa que son cosas que no están pasando y que siguen ocurriendo y que van a seguir pasando mientras no haya un cambio profundo a la forma económica y política que tenemos. Exactamente. Al modelo. Bueno, también al modelo, agregar claro. también a ese comentario de que acá este tema de la cancelación del pago de servicios básicos por tiempo de pandemia, acá fue derogado a través de un veto presidencial por ser declarado anticonstitucional. Digámoslo, para que también lo pongamos ahí, sume, digamos, a lo que se está hablando. Claro. Que se sume al historial de cosas anticonstitucionales que no hemos podido cambiar debido a esta constitución y que ahora nos vienen a decir cambiar para reformar. ¿Cómo es la weá? Rechazar para reformar. Rechazar para reformar. Nomás tuvieron la voluntad, no lo siguen teniendo ahora, a meses. De la... Sí. Y no, pues no, a otro perro con ese hueso. Sí, yo respecto a lo que decía Juan sobre el sistema tripartito, yo he escuchado mucho también el argumento de defensores de la AFP es que dicen el Estado no puede hacerse cargo de las pensiones, porque, no sé, eso es medio bolchevique, es medio soviético, y los soviéticos se alimentan de fetos y cosas horribles, entonces no puede ocurrir porque está todo mal. Pero yo tampoco creo que haya que llegar como a esos extremos, ¿cachai? O sea, se puede seguir, no es lo que yo pienso óptimamente, pero se puede seguir con una administración privada de las pensiones si es que, ¿cachai?, existiera un sistema tripartito. Bueno, o sea, en Australia, obviamente no podemos comparar Chile con Australia, pero Australia funciona así hasta el día de hoy, ¿cachai? La superannuation, que son como las AFP australianas, reciben dinero del empleador, del trabajador y del Estado, ¿cachai? Que son porcentajes diferenciados y en base a eso crean sus pensiones. Y ahora por la crisis sanitaria, la superannuation entregaron los fondos de vuelta a los ciudadanos, ¿cachai? Entonces, para paliar efectivamente la crisis, ciudadanos nacionales e internacionales, porque tienen una cantidad de inmigrantes trabajando ahí de forma legal, ¿cachai? Que no es menor, que también les sostiene la economía, pues bueno. Entonces yo creo que tampoco hay que hacerle el juego a... Hay que entender también que vivimos en un mundo regido por el neoliberalismo y el capitalismo, entonces tampoco hay que hacerle el juego, ¿cachai?, al oficialismo diciendo no, toda esta weá tiene que ser estatal, sino también entender que los procesos, que los mecanismos privatizados pueden tener también un rol social, ¿cachai? O sea, sin ir más lejos, cuando fue la gran crisis de Estados Unidos, la crisis del 29, Estados Unidos salió de la crisis aplicando reformas sociales, bueno. O sea, el New Deal son reformas sociales, bueno. Y loco, acaso... es el padre del neoliberalismo, bueno. Sí, bueno. Oye, pero ¿acaso fíjese un poquito, amigo? Sí. Pero pregunto al tiro. Fíjense una cosa no menor, fíjense, por ejemplo, lo que comentaba el tema de la seguridad social, fíjense, por ejemplo, que el año 50, o el año 55, por ejemplo, el empleador ponía 25,9% y el trabajador un 7,3%. Y esa era la cotización. O sea, la gente en el caso del servicio, el servicio de seguro social, cotizaba un 32%. O sea, hoy día cotizamos un 10% con un 1,5% para ganancia netamente del AFP, para costos administrativos, qué sé yo. Y en el 55 teníamos 32%. O el caso de los empleados particulares cotizaban en orden de 43%. 8 el trabajador, 35 el empleador. Mira, bueno, son cifras que uno dice, claro, los viejos antiguos tienen casa, tienen auto, tienen los que alcanzaron a jubilar bajo ese sistema antiguo, si se dan cuenta. Como Ricardo Lago. Gente, claro. Ricardo Lago lo hizo, claro. Claro, Piñera. No, ese no trabajó, claro, ese trabajó solamente. No, nunca trabajó ese bueno. Lo que le cayó al cielo con la empresa y todo lo que robó el banco de Talca finalmente, claro. Pero se dan cuenta, eso era lo que se cotizaba y hoy día, claro, estamos peleando, rajando, ¿cierto?, por un 5% más para que se imponga un 15% y mendigando un poco. Cosa claro, que antes no era así. El problema no es que nosotros coticemos el 10%, el problema es que ese 10%, 12%, 15% corresponde al 100% de la cuota, ¿cachai? Ese es como el gran problema, weón. Entonces no puede ser que el 100% de la cuota provenga de solo el empleado, weón. No tiene sentido. Sí, claro. Es abusivo por donde se le vea. ¿Cómo el loco va a poder vivir bien si el mismo loco está... Para eso ahorra debajo, guarda la plata debajo de su cama, weón. Claro, claro. Bueno, y también se potencia con las sobreganancias dimensionadas que tienen estos conglomerados que ya son conglomerados económicos. Y la No es solamente que la AFP ya maneje nuestro dinero, sino que además ellos se hacen partícipe de toda la cadena productiva que se genera con ese dinero, que no es menor todo el poder que mueve. ¿Cuánto es los datos? Creo, Rob, tú lo tenés más claro, el 81% del Producto Interno Bruto Nacional. Exactamente. La fuerza que nace de nuestro dinero de las pensiones, sí, donde ellos tienen, sí, ganancias sobregiradas por la aseguradora, por las mismas empresas que ellos subcontratan, que son de ellos mismos, para hacer otras gestiones de inversión. Y finalmente terminamos alimentando a unas pocas familias, que son las que diversifican sus productos, y que no hemos sido capaces, y que tampoco hemos tenido la voluntad, no han tenido la voluntad de quienes nos han elegido. Y creo que también en este mea culpa que deberíamos hacernos nosotros también como ciudadanos, que porque cuando entendemos estas cosas y seguimos validando estos procesos de democracia, de una democracia representativa, de una democracia tutelada, donde nos hacemos una vez cada 4 años con nuestro voto y pensamos que eso es, y quizás y deben ser un par de cosas. Creo que el estallido de alguna forma marca un paradigma para comenzar a hacer una democracia directa participativa, donde seamos nosotros parte de los procesos, cuando ya nosotros tenemos de entendernos, cuando comenzamos a hablar de estas cosas y comenzamos todos a pensar soluciones que son necesarias también desde nuestros territorios, y quién mejor que los territorios mismos para saber lo que necesitan los territorios, y desde ahí avanzar hacia adelante. Entonces también es un tirón de oreja de algo que es tan garrafal, algo que es tan nefasto, porque de verdad destruye y marca mucho lo que son las diferencias de calidad de vida, y también con esa oportunidad y todo lo que nosotros entendemos de ello. Pero claro, digo, no es una fuerza de voluntad, por la concertación, por los gobiernos, por todos los partidos políticos que forman parte de esta institucionalidad, y también creo que este estallido social, esta revuelta y este nuevo despertar debería acompañado también con el hacer, con la acción que nosotros podamos hacer como ciudadanos, para no solamente quedarnos con la rabia, porque es el primer paso, entenderlo, querer estar acá, querer estar conversando esto, querer estar escuchando estos temas. El primer paso, el segundo paso es qué hacemos con esa información y con esa rabia contenida, cómo creamos, cómo volvemos a construir ese tejido social que el 73 nos quitó de golpe en Chile. ¿Cómo construir de nuevo todo eso? Y ahí pregunto, sí, también, amigos, quizás, bueno, les pregunto a ustedes, ¿cuál es el camino que se vendrá ahora? Tenemos ante adelante algo súper, más o menos, no sé si tan incierto, más, tenemos esta votación que se nos viene adelante, también este cambio de constitución. ¿Qué hay de más? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué quizás será la forma que hay que implementar en Chile para cambiar este sistema depredador de neoliberalismo en su máxima escalada? De verdad, es como cuando lo inventaron este sistema en Chile, este experimento que fuimos nosotros, creo que este némesis que salió de la AFP debe ser uno de los más brutales, pues, no sé, el liberalismo puro, desarmado, que se arranca de las manos. Oye, y también, fíjense también las empresas que se benefician y se han beneficiado 30 años, Endesa, Cencosud, Enersi, ahí está metida la plata de los chilenos, si se dan cuenta, en bonos y en acciones. O sea, la espalda de los trabajadores han tenido que sustentar estas grandes empresas, Falabella, Copec, Aigner, Metro, Codelco, bueno, Codelco de una parte privada, una parte pública, pero de todas formas, igual, cuando mira, por ejemplo, está esa idea, o está el tema del 10% de la ley reservada al cobre, por ejemplo, claro, que va en beneficio directo de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no se podría hacer lo mismo con otro 10%, a lo mejor, que sea una ley reservada, pero para la seguridad social, o para la vivienda, o para la salud? ¿Cuánta gente ahora, por ejemplo, ha muerto por tema de la crisis sanitaria, por no tener acceso a una salud oportuna, cierto? Mientras siguen pasando cosas como los de Ponce Lerú, que le hacen perdonazos, cierto, uno se pregunta ahí como, bueno, si esa plata hubiese ido a inversión de hospital, a contratación de más profesionales, a compras de insumos. La gente del Hospital de Coquimbo denunciaba, por ejemplo, en un momento de la pandemia, ¿cierto? O esta crisis sanitaria, yo le llamo crisis sanitaria más que pandemia, tema personal y conceptual en realidad, denunciaban, ¿cierto?, en un momento cómo no tenían ni siquiera mascarillas para poder trabajar. Entonces, y mientras Ponce Lerú ahí, con estos perdonazos de cuántos millones de dólares, claro, en un momento uno puede decir, oye, no, si es plata, pero lamentablemente esta plata se traduce en inversiones de infraestructura, de insumos para la salud, de avance en educación, y finalmente pueden ser incluso vidas salvadas, en este caso que tenemos el tema de la crisis sanitaria. Más profesionales que hubiesen atendido, una mejor cobertura a los consultorios, ¿cierto? Y ahí uno se da cuenta un poco que esta cuestión es también es parte de lo que les comentaba, de la seguridad social. Eso para mí, por lo menos, o lo que yo alcancé a ver el tiempo que estuve como parte del NOMA FP, bueno, yo ya no estoy, como les comentaba, para mí eso es lo que yo entiendo que fue lo que tuvimos en cuanto a una seguridad social. Una cobertura digna en salud, una cobertura digna en la jubilación, que los abuelos no tengan que estar mendigando, ¿cierto?, o trabajando en las calles, ¿cierto?, después de la jubilación, para costearse, ¿cierto?, el día, o mucha gente que hace bingos para poder pagar un tratamiento de cáncer, o un tratamiento de alguna enfermedad grave, ¿cierto?, catastrófica. Entonces, eso es lo que a mí me llama un poco, más que me llama la atención, me molesta un poco, me molesta y da un poco de rabia, ¿cierto?, de rabia, pero claro, como dice Jonan, siento que, claro, hay que pensar en una propuesta, no quedarnos con la pura rabia, que quizás es necesaria, porque nos golpea la realidad, ¿cierto?, un poco. Pero, claro, hay que pensar en, yo creo que, claro, el tema del plebiscito puede que sea y debería ser un camino para solucionar las cosas de forma pacífica. Pero yo tengo alguna duda. Yo igual voy a votar apruebo, quizás voy a dar obviamente el voto a la convención constitucional, pero siguen los mismos partidos ahí custodiando el tema, el proceso. Eso a mí un poco me preocupa y me hace eco. Me hace eco. Van a presentar sus listas los mismos partidos. Bueno, no con quizás con los candidatos de... Con los nombres más populares, digamos, más mainstream. Claro, claro. Esa barra sería fácil. Claro, yo creo que un poco eso es lo que a mí me preocupa y que hay que estar súper atentos para que no nos metan un gato por liebre. Hay que ir a votar, yo creo, sí, pero hay que estar atento, hay que estar encima del proceso, vigilándolo y estar súper atento, aguja a lo que vaya pasando, pienso yo. Es como una cuestión súper personal lo que comento. Sí, yo estoy de acuerdo con Juan en el sentido de que votar es urgente. Es urgente también que la gente le tome el valor al voto, porque, bueno, obviamente no es la única herramienta que tenemos, ¿no? Pero es sin duda una herramienta capital dentro de nuestro ejecutar ciudadano. Creo que es importante votar, creo que también lo que dice Juan, es muy importante estar siguiendo cómo crece el proceso. El proceso no termina ahora a fin de mes, ¿cachai? El proceso empieza a fin de mes. Y si es que empieza, empieza en fin de mes. Si no, bueno, estamos en el hoyo. Si no empieza, ya, bueno, cerremos. No, sí. No, ya, listo. Ya. Si no empieza, cerremos por dentro, cerramos por dentro y cambiamos y todo. Claro, que venga un programa. Transformamos un programa de humor. Claro, sí, claro. Hablamos de Star Wars, cualquier weá, chao. Si hablamos no empieza, de Star Wars. Sí. Claro, Fall Guys, hablamos de Fall Guys todo el día. Eso, sí, no importa. No, bueno, seguirlo, ver cómo crece, pero también. También es reforzar como el trabajo de base, el trabajo comunitario, educar, y de repente uno, si cree que uno tiene un poquito más de herramientas intelectuales o de conocimiento, más que herramientas intelectuales, de conocimiento sobre educación cívica, sobre lo que están haciendo los partidos, sobre quiénes son las figuras que aparecen, educar, weón. Personalmente ha sido un trabajo que yo me he tomado muy a pecho con mi familia, porque provengo de un background bastante fascista. Entonces... Somos dos. Esos son los buenos que nacen del fascismo, weón. Gente, la oveja roja de la familia. Claro. La oveja roja, claro. Claro. Entonces, creo que es importante también, ¿cachai? Cómo torcer ese daño colateral que dejó como la dictadura. Es importante torcerla, ¿cachai? No es como ya, estos vejetes ya no van a cambiar. No, si pueden cambiar, weón. Si pueden cambiar, es cosa de educarlo un poco, un par de charchazos y educarlos, weón. Yo sé que hay harta gente que acá nos escucha o nos ve desde otras regiones. Yo le quería contar, pues, bueno, yo soy de La Serena, igual que Juan, que nosotros estuvimos acá en esta, la cuarta región, en la comarca de Chile, weón. Acá no pasaba nada, pero de verdad nada. Un honor a un hombre, hasta el estallido, que durante unos buenos meses marcamos harta pauta acá en lo que fueron marchas y... Amigo, fue la primera comuna que se sumó al estallido. Fue la primera comuna que se sumó. No, sí, fue brillo acá como surgió. Y bueno, a raíz de eso, acá en La Serena también hay un ejemplo bastante bonito de lo que hablamos recién, de que se puede construir desde la soberanía autónoma popular, digamos. que es el ejemplo de la Asamblea Territorial en Tierras Blancas, que es un sector bien popular acá de la región de Coquimbo, bueno, es decir, ante La Serena, Coquimbo, ellos se sienten como una república independiente, porque Tierras Blancas nace de una toma. Claro, para los que no son de la región, explicar un poco lo que es Tierras Blancas, ¿no? Claro, Tierras Blancas, este espacio, pucha, un sector popular, pues puede ser como la Maipú allá en Santiago, no sé, la Pintana, la Puente Alto, no sé. Y Tierras Blancas acá tiene una asamblea territorial que están haciendo un proceso bastante bonito con los vecinos que ya en harto tiempo ya están en la primera parte de la cosecha de siembra de su huerta popular. Ellos están en terreno, se la han tomado, han plantado y desde ahí están levantando huertas populares para los vecinos, ejerciendo la soberanía alimenticia propia. Es una junta de vecinos que hace rato se fueron muchas sedes de vecinos, hay que decirlo, han sido tomadas por los municipios, donde han puesto personeros políticos para hacer política partidaria, digamos, y que estas asambleas territoriales han tomado estos espacios conjunto a los vecinos y están generando instancias, no solamente esta huerta popular, también la vía común, también otros espacios que están levantando para conversar, para conocerse entre ellos mismos. Y creo que ese es un poco el camino. Creo que es un poco el camino también y respuesta a lo que debería suceder con todo esto que está, esta agitación y cómo poder llevarla, cómo conectarse, cómo generar lazos para construir de manera conjunta. Yo de repente sé que suena un poco disipado, como un todo de la mano, pero puta, en verdad cuando uno habla de Chile y comienza a hablar, fíjate que ahora estamos hablando de pensiones, pero es imposible no hablar de salud, es imposible que no salte el tema de vivienda. Hablábamos recién del tema de salud, también hubo noticias hace poco sobre este robo de los computadores en el Ministerio de Salud, ¿verdad? También con estas declaraciones donde el exministro Mañalich pedía adulterar cifras, ¿verdad? Entonces tenemos un país donde todo funciona tan mal, donde es imposible no tener rabia, que esta rabia contenida, que se desemboca en colectivos, digamos, hay que saber desembocarla, hay que saber trabajarla. Y quizás es el punto difícil, ¿verdad? Es el punto difícil de cómo hacernos cargo de esta rabia también. Y no dejárselo en soluciones que finalmente pareciera que son cíclicas, estas soluciones cuando le entregamos nuestra solución a los partidos políticos, a la institucionalidad. No ha defraudado una otra vez y pareciera que ahora también estamos haciendo un poco lo mismo. Yo no quiero tampoco ser muy mal agüero con esto, pero claramente veo con malos ojos esta solución que se pacta en cuatro paredes finalmente también. Estas dos convenciones, porque la calle desde siempre el grito. Y así como hablamos los top rankings de gritos, uno de esos era: se necesita de forma urgente una asamblea constituyente. Era un grito que se escuchaba a todas las marchas. Y en un momento la asamblea constituyente desapareció, pareciera de la labia o del dialogar de muchas personas. Entonces, qué importante sería volver a eso, y también creo que la lucha no termina con este plebiscito. Oye, sobre la asamblea constituyente... Recordarle a los auditores y auditoras que no marquen AC en su voto, porque creo que lo invalida, ¿no? Sí, o sea, puede ser objetado. Una cosa que siempre se ha tenido miedo, me imagino que Juan, ustedes también, cuando eran nomás FP, muchas veces se unieron a movimiento AC, pero no sé, eso nunca estaba bien estipulado, en verdad. No sé qué sabes tú. Claro, hay movimientos, por ejemplo, el MAC, el Movimiento por la Asamblea Constituyente, está llamando un poco eso, que a mí, yo no... Ya van un poco a poner a prueba, ¿cierto? Pero rayar abajo asamblea constituyente, donde está la opción de convención y de las convenciones, ¿cierto? Llaman como un poco a escribir esta tercera opción, pero yo no sé. Ahí no tengo claridad realmente si esto es así. Ayer participé de un encuentro que está organizando ahí el comando por una asamblea constituyente libre y soberana, donde hay gente de Antofagasta, de Santiago. Y también están llamando un poco eso, una tercera papeleta. Llaman a aprobar, pero en la tercera papeleta, o sea, incorporar una tercera moción, que es escribir asamblea. Claro, pero para efectos prácticos a mí me preocupa que esto quizás va a quedar en nada y solamente va a ser como un hecho como demostrativo más simbólico. Claro, algo cosmético al final. Y... algo más cosmético. Entonces, claro, igual estos movimientos también hablan de esto que decía recién Jonan, ¿cierto? De poder levantar un proceso de articulación social, comunitaria. No solamente esa es la propuesta de ellos, sino que detrás va todo este tema de este tema de soberanía alimentaria, de organización, de levantar encuentros, de información, también obviamente de movilización. Siempre necesario. Porque, claro, yo creo que, sí, yo creo que si uno mira realmente este tema de la convención, la ley 21.200 es bastante, está bastante ambigua en ese sentido. No es la asamblea que pedía la gente, es más bien otra cosa. Y de hecho es bien, bien limitante para participar, para los independientes, para la gente del mundo social, sindical, campesinos, llamados así, pobladores, juntas de vecinos, estudiantes, no sé. Que una cosa es la junta de firmas que te exigen, ¿verdad? Eso, claro, claro. Que la junta de firmas, no así los miembros de partidos políticos que no necesitan firmas para ser postulante, en cambio independiente sí tiene que juntar firmas, pero después de eso también viene la campaña, porque finalmente uno entiende que en Chile se da la lógica de que quien gana es el que tiene mejor campaña, el que puso más cartel, el que pintó más murallas, claro. Porque anda tú que uno va a leer las propuestas de cada uno de los diputados, senadores, digamos en Chile promedio, uno sale de afuera. Y quienes tienen más dinero para hacer campañas son los que trabajan junto a los partidos políticos. O sea, junto a empresas, digamos, al empresario. Caso Penta, la muestra un botón, no es algo como que estamos inventando nosotros y no estamos yendo la conspiranoica. Sí. Entonces, claro, tiene muchas cosas que son ambiguas, los dos tercios también, que pueden dejar afuera muchas cosas. En fin, Sí, es bien trucha las condiciones con las que dejaron la cancha de juego, pero creo yo que es una oportunidad que no tenemos que desaprovechar. Con las reglas limítrofes que nos dieron y en paralelo y quizá con mayor importancia recuperar este tejido social entre nosotros, porque no sé, volviendo a mi departamento soltero, en esa época creo que era muy común entre yo y mi círculo de amigos que nadie se conocía como en su vecindario, como en la gente, los vecinos, nadie se conocía en el mismo edificio, nadie se conocía. Claro. Y creo que el estallido social, como que exactamente, el estallido social slash la pandemia, la crisis sanitaria, reactivaron eso también, ¿no? Como de cuidarse entre los vecinos, conocerse, reunirse, bueno, las mismas ollas comunes, ¿no? Si el vecino tiene hambre, le doy algo, ¿cachai? Venga a comer para acá. Y eso creo también que es exactamente un cuchillo al modelo neoliberal, porque el modelo liberal precisamente potencia lo contrario, ¿cachai? Que nos separemos, que si yo puedo pasar por sobre ti para obtener mi rédito, lo voy a hacer, ¿cachai? Aunque seas mi amigo, lo voy a hacer igual, loco. Entonces, me gusta que veo con muy buenos ojos que eso pase, y también creo que eso es un ejercicio de politización de la población muy pasivo, en el sentido de que no es activo, no es algo que alguien le esté enseñando doctrina dura a la gente, sino que de forma muy sin darse cuenta. Orgánica, gente, digamos. ¿No? Claro, exacto. Gracias por la palabra. De forma muy orgánica, la gente se politiza y la gente empieza a comprender cosas como el bien común, que son cosas que no tenemos, ¿cachai? O esto es mi derecho, ¿cachai? Como deberíamos tener derecho a, como dice Juan, ¿cachai? Como a buena salud, buenas pensiones, como que esa. Porque hay mucha gente que se queda con el cuestionamiento de que quizás estas necesidades que siento yo son solamente mías porque, no sé, soy flojo y soy pobre, ¿cachai? Porque soy miserable, tengo solo cuarto medio, entonces quizás no me merezco estas cosas. Pero no es así, pues, bueno, no es así, ¿cachai? Todos merecemos tener una vida digna y libre y poder cumplir los sueños que teníamos cuando niños, weón, y si queremos pegarnos un gustito, weón, y si queremos ahorrar, weón, y si queremos caer en la desgracia, pero tiene que ser una opción, ¿cachai? Tiene que ser una opción, y tienen que ser opciones que garantice el Estado, porque más que mal, nosotros estamos pagándole al Estado, no es un favor. Nosotros le estamos pagando al Estado, ¿cachai? Nuestro dinero se está gastando en nada, y nuestro dinero tiene que ser gastado en nosotros, weón. Creo yo. Claro. No, amigo, Calcetín con Rambo, man, weón, fue la misma figura que te vi en un meme. Desaparecieron de los Calcetín con Rambo, man, weón. Porque todo niño merece, sí. Claro, man. Claro. Pero el ciudadano merece derecho a la desgracia. Sí, weón. Pero libre. Y bien pensada. Que sea su decisión. Su decisión caer en desgracia. Claro, sí, pues no caen de gracia porque no tengo más opciones. Claro, weón. Mínimo, dame esa opción al menos, dame esa regalía. Claro, oiga, para ir cerrando una consulta, ¿existe esto lo pregunto abiertamente en realidad, desde el genuino cuestionamiento, ¿existe algún modelo opcional a la repartición tripartita respecto a la administración de las pensiones? Tripartita, recordemos que el empleador, el trabajador y el gobierno y el Estado, aportan, claro, a la pensión del trabajador. ¿Existe otro modelo o ese es el modelo que Chile necesita? La dejo ahí. Sí. Juan, Jonas, no sé. Sí, yo creo que en realidad, mirando la realidad de los salarios hoy día, Es difícil pensar si podemos tener otro, un modelo, o pues, mejor dicho, es difícil pensar si deberíamos seguir con un modelo individual, de cuentas individuales, cuando los salarios, uno mira, ¿cierto? Hay mucha informalidad. El INE lanzó una encuesta hace un par de años, y creo que el año pasado también, en que más de un 50% de los trabajadores son informales. Y por ahí hay un 70% de trabajadores que no ganan más de 380 mil pesos. Son datos que el INE estuvo lanzando. Entonces, de esa perspectiva, pensar en un sistema de cuentas individuales donde cada uno se la rasca solo es súper lejos, es de hecho inviable. Claro. Sobre todo, por ejemplo, ahora que vemos que, parece que ustedes lo estuvieron comentando, que mucha gente retiró su 10% o retiró su y no tiene más de 1 millón, por tanto, no tiene más ahorros en su cuenta. Eso no es menor, no es menor si se dan cuenta. No, para nada, Entonces, es horrible, po. un millón setecientos chilenos se quedaron sin plata. Entonces, si miramos eso, yo creo que un sistema de cuenta individual en realidad ya es inviable. Por ahí Bachelet encargó hace unos años una comisión de estudio que era la Comisión Bravo, que dijo que de acá al 2030, ¿cierto? Un gran porcentaje de los chilenos no iba a superar una tasa de reemplazo de un 30%, un 35%. La tasa de reemplazo básicamente es con cuánto porcentaje de salario voy a agarrar para jubilar. O sea, si yo ganaba 500 lucas, por ahí un 35% es ¿cuánto? 150, 170 lucas. Y esa es la realidad de las pensiones, si se dan cuenta. Y lo que les comentaba recién, por ejemplo, es que antes de dictadura las tasas de reemplazo eran similares a las que hoy día tienen las Fuerzas Armadas. 30 años trabajados, 100% de salario. ¿Se dan cuenta? Entonces, es súper grave. El sistema no cambió para las Fuerzas Armadas, para los milicos, para los pacos, ¿cierto? Siguió siendo el mismo. Y está bien que tengan su sistema y bien, pero que eso sea extensivo para toda la sociedad, no que sea algo privativo. ¿Se dan cuenta? Claro. Entonces, tiene que Ahora, ser pensado, yo creo, bajo una lógica solidaria ese nuevo sistema. Yo creo que no soporta más análisis el tema de las cuentas individuales porque por la realidad del mercado laboral, finalmente. sácame una duda también aquí, claro. Yo, bueno, tenía entendido también de que este sistema que había antes, ¿verdad? Como que era la fuerza activa manteniendo a la fuerza ya jubilada, ¿no? Eran los Exactamente. trabajadores que con sus ganancias, con lo que estaban sacando en ese momento, se le pagaban con ese mismo dinero a la gente ya jubilada, retirada, y a medida que ellos iban falleciendo, los otros iban creciendo y la fuerza laboral joven validaba la antigua. Así funcionaba anteriormente, ¿verdad? Exactamente, las Y el cajas de problema seguro. fue cuando Sí, entra José exactamente. Piñera diciendo, bueno, que este ya no es sostenible porque Chile está su tasa de etaria, ¿verdad? Se está acrecentando los niveles de la tercera edad. Entonces lo estaba haciendo inviable. Exactamente, sí. La fuerza Sí. activa en este momento no está dando para la fuerza que está retirada. Exactamente, sí. Yo no sé Pero, cómo el contexto sí. actual, por ejemplo, y también es importante esto de que hay mucha gente que trabaja con boletas, digamos que hay mucho, bueno, el mismo José Piñera también que dejó a la libertad del trabajador con sus empleadores también, bueno, en Chile, todo está encadenado, digamos. Ha hecho de que también muchos profesionales jóvenes hoy en día, la mayoría no esté sin contrato, no haya contrato laboral. Recién ahora están estos de que se está obligando a cotizar a través de la boleta, pero es complicado llevarlo en estos momentos. Ahora Sí, yo desconozco. eso sí es verdad un poco, pero fíjense que ahí también la Fundación Sol por ahí tiró algunos datos alguna vez que lo que se puede llamar como el bono demográfico, o sea, cuánta proporción va a haber entre trabajadores activos, jóvenes, ¿cierto? Trabajando, ¿Ya? y trabajadores pasivos, o sea, gente jubilada, de acá al 2050 sigue siendo de 1,8, o sea, por 1,8 activos en relación a los jubilados. ¿Se entiende, no? No sé si entiendo un poco eso. Sigue siendo positivo el bono demográfico. O sea, Recién sigue cuando. habiendo más gente que trabaja que gente que no trabaja. Por Eso, edad, por claro. Ahí edad. está mucho, mucho más claro. Sí, ahí está mucho más claro. Sí, exactamente. Aguanta el Entonces, un colchón. poco. Exactamente. Entonces, también lo que proponía en ese momento, o sigue proponiendo la coordinadora Nomás FP, no solamente dejar la plata ahí reposando en una cuenta colectiva, sino que esto, como se hacía antiguamente en las mismas cajas, se invierta. Como la subida de la AFP, pero con una lógica social. Por ejemplo, tú pagas pensiones, ¿cierto? Junté, ¿cierto? Todo el total de cotizaciones, ¿cierto? ¿Ya? Pago las pensiones de los trabajadores que van saliendo jubilados, ¿cierto? Y me queda un resto. Y ese resto se va invirtiendo en un poco lo que planteaba la coordinadora Nueva FP, que tiene un poco de sentido, que toma un poco la lógica antigua de cómo funcionaba el sistema de pensiones. Y esto se invertía, por ejemplo, en acciones de empresas, o se invierte en inversión social. Bueno, eso obviamente no te da una rentabilidad. Pero también hablaban de repatriar. Hay un fondo de colchón de pensiones que no sé, muy pocos lo saben. Son casi 9 mil millones de dólares que están invertidos en el extranjero, en mercado internacional, en Estados Unidos, en Europa, y que en realidad le estamos pagando nosotros las pensiones a los jubilados gringos, a los jubilados europeos, con plata de los chilenos. Bueno, y que está invertido. Claro, está invertido. Entonces, ¿qué proponía ahí la coordinadora? Repatriar estos fondos, hacer un fondo de reserva técnico, y esto, por ejemplo, ya son obviamente meterlo en el litio, que sea chileno, que no sea de Ponce Perú, o de quien dejó ahí en la sombra, ¿cierto? Quien dejó ahí como presidente del directorio, lo que sea en el cobre, en energía renovable, en un montón de cosas. Mucho rato se habló por ahí del tema de hacer un tren, ¿cierto? Ahora con el tema que pasó de los camiones, de la huelga de camioneros. Claro. Y que esto te generara una rentabilidad. Entonces es súper interesante la propuesta de la Corona FP. Bien, no es un fondo, no es un sistema de reparto puro, sino que es un sistema de reparto con inversión social, con inversión que da rentabilidad. Y ahí obviamente te aseguras que no te vas a quedar sin plata. Es un poco lo que idea hacer la FP, pero con inversión social. Todo lo que se genere en rentabilidad va para los pensionados y no va para el bolsillo del FP, de los grupos de los accionistas los directorios del FP. Entonces, interesante, súper interesante esa propuesta. Yo no sé, muchos no la conocen seguramente, pero bien interesante como alternativa. Sí, el monto de inversión extranjera que tiene la FP en el 2019 alcanzó los 91.859 millones de dólares. Entonces, no hay poca plata. Son millones de dólares. Es un número que no puedo decir en español. Es como un número que en pesos chilenos impronunciable. Es harto. Es como, no sé, jugar con clapausis. Como... Caleta. Sí. Claro. No, y más encima, pensar, por ejemplo, que la plata, como les decía, para generar rentabilidad, se está invirtiendo en empresas que son súper contrarias a las prácticas sindicales o... destruyen el medio ambiente, se invierte. Sí. Claro, entonces están generando rentabilidad invirtiendo la plata de los chilenos, que ustedes decían cuánto, un 80% del PIB, 90% del PIB, que no sé cuánto mencionaban. 81% del PIB. Es un montón, pues se está invirtiendo hoy día en empresas como Cencosud, Falabella, Celulosa Arauco, donde está todo el conflicto con el pueblo mapuche, ¿cierto? Entonces, claro, estamos solventando nosotros finalmente el modelo y el sistema. Por eso el sistema de pensiones es tan clave, por eso no lo quieren tocar. Ese es el argumento de base de por qué tantos candados a modificarlo. ¿Será posible entonces? Es la teta que tienen, punto. Han mamado esa teta década. La han explotado al máximo. ¿Será posible entonces con esta segunda? Recuerdo que con el primer retiro había mucha información diciendo de que no era posible, que el sistema se venía abajo, de que no había la rentabilidad. Comenzó a salir esta noticia de que el dinero efectivamente no existía, ¿verdad? Que no tenían ni la plata, que por eso no querían entregarlo. Finalmente la FP ya hicieron, me parece, el total de la rentabilidad de los retiros. Creo que era, hoy día revisaba, 9 millones y algo fueron los ciudadanos que efectivamente hicieron este retiro, el 10% de esta AFP, y ahora en el segundo retiro, como les comentaba, hay un 81% que dice que sí, que lo volvería a hacer este retiro, de este nuevo millón de pesos, digamos, como tope, el mismo procedimiento del primero. Se metía mucho ruido con el primero, no, se va a acabar el sistema, no está la plata, no pasó nada finalmente. ¿Creen que con este segundo ya será un coletazo mayor, o finalmente es tanta la plata que tienen estos sinvergüenzas que en verdad tienen asegurado el chancho para rato? Tú dices que les destruye, les duele AFP. Realmente este segundo retiro. No la cebosquilla, ¿no? Es más medio, más otra cosa. Sí, obviamente. No, no. La única forma de dañar el sistema de la AFP es sacar toda la plata de un golpe, weón. Y eso no se puede hacer porque la plata efectivamente no existe, weón. Claro. ¿Cachai? Pero no, estos retiros paulatinos de dinero no van a dañar el sistema. Es imposible que lo dañen, ¿cachai? Es un sistema especulativo, loco. El dinero que tenéis hoy día no es el mismo que tenéis mañana, ¿cachai? Entonces es imposible que la AFP muera. Así. Sí, sí. No va a ocurrir, ¿cachai? Probablemente mucha gente se quede sin plata nomás. Y eso es grave, weón. Eso es muy grave, weón. Claro. Pero... O sea, la única forma sería que quebraran las empresas que están invirtiendo en la AFP. Pero eso, como se dan cuenta, no va a pasar porque la misma gente va con su retiro y compra en el mall donde invierte la AFP, compra en Cencosud, compra, no sé. Pues. Exacto, ¿no? Y la misma gente. Hay gente, sí. La misma gente como que ha salido de su morosidad con el retail, ¿cachai? A causa del 10% de la AFP, pues, anda pagando la tarjeta que debían al mismo conglomerado que controla la AFP de otra persona, ¿cachai? Entonces probablemente dudo que el holding tiemble, ¿cachai? Si el dinero está girando en sí mismo, ¿cachai? Ahora, si lo miráis desde una perspectiva histórica, ¿cachai? En la crisis del 82, que acaeció en la dictadura... El gobierno de Chile, el gobierno de Pinocho, weón, rescató económicamente muchas AFPs, pues, weón. Sí, pues. Parecía lo que pasó hoy en día. Exacto, weón. Y de hecho, fue a causa de la crisis del 82 que a las AFPs se subió la tasa de cotización, se subió, porque antes era muy baja, entre comillas, muy baja. Era baja, era un 5% cuando partieron, y la tasa se subió, y después de eso se permitió la inversión. Con los fondos, ¿cachai? Porque si no, las AFP no iban a poder sobrevivir porque estaban condenadas al fracaso, weón, por cómo partieron, ¿cachai? Y si se dan cuenta, claro, subió para el trabajador, pero desapareció para el empleador, que es lo que se perdió el tema tripartito. El Estado ya no puso ni uno y el empresariado, el empleador tampoco. Exactamente, entonces sí. Si miráis la perspectiva histórica, ¿cachai? De Chile, si es que las AFP llegaran a temblar de alguna forma imposible, el Estado va a salir a rescatarla, weón. El Estado va a salir a rescatar a Lanchile, loco, han salido a rescatar un montón de empresas. Rescató a La Polar, rescató a Item, Johnson, loco. ¿No? Rescató a Johnson, güey, y no va a salir a rescatar a la AFP, loco. Oye, ¿qué la va a rescatar, po? En el improbable escenario que las AFP temblaran, ¿cachai? Porque para que las AFP empiecen a temblar es porque Chile se derrumbó, güey. Que eventualmente, pues si te están quitando el 81% del PIB es porque... Claro, imagínate perder el 81% del Producto Interno Bruto, ese país ya no existe, pues no tienen que anexar a Argentina, pues no sé, pues. Los Rapanui se toman la... Claro, Magallanes por fin lo consigue y se independiza, pues. Tierra Blanca, ¿qué va a pasar? Magallanes, estoy independizado. La compañía, la República Independiente, la compañía, acá. La dura. No, oye, Juan, yo no sé cómo estamos de tiempo, amigo, pero igual quería agradecer su... Estamos bien, ¿cierto? Sí, sí. Yo creo que estamos. Queríamos agradecerte, Juan, por estar hablando con nosotros. Sí, gracias. Creemos importante lo que se venga también. Bueno, ya nos vamos a establecer todos los domingos a las 20 horas para comenzar a hablar de este tipo de temas. Tenemos harto estamos en Chile, así que tenemos pauta para rato. De repente, aunque no queramos tener pauta, vamos a tener pauta porque estamos en Chile, pero hay que estar dándole hipo. Así que mucho aguante, Juan, en lo que se venga con la asamblea, con sus proyectos también, siempre la lucha social. Así que gracias por el tiempo. Vale, gracias a ustedes y genial el espacio que abrieron, chicos. Está muy bueno, los felicito. Genial y buenísimo. No, nada más que decir. Sí, buenísimo. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Vale, gracias. Muchas gracias, en serio. Vale, y Rob. No, pero ¿qué es? Si nos vamos todos juntos. Sí, nos vamos todos. Ah, perdón. Sí, nos vamos todos juntos. Ahora viene el segmento de chistes de política. Sí. Como esos programas de Venga Conmigo, donde hacían llorar a la señora. Claro. Con el carnet, y después venía... Puta, Dino Gordillo, güey. Claro, venía la generación 2000. Así como ya bailemos, mostraremos fotos. Oigan, a los que nos escuchan, queremos contarles de que los contenidos de Que Paguen van a independizarse pronto del canal de Ovejas y vamos a estar haciendo los futuros, no el próximo, sino desde los subsiguientes, que ya desde el plebiscito, ¿cierto? Post-plebiscito. Exacto, post-plebiscito. Vamos a estar en un canal propio de Ovejas Mecánicas, que también lo... De Ovejas Mecánicas. De Que Paguen, que lo vamos a estar... ¿cómo se llama? Difundiendo por nuestras redes para que se suscriban ahí y dejemos de ensuciar el algoritmo de Ovejas Mecánicas. Entonces, eso, si nos están escuchando en algo que no sea Spotify o iBooks, nos buscan y suscríbanse para estar al día de con nuestro semanario, este depresivo semanario que va a tratar de abordar los pormenores de nuestro país y tratar de superar nuestra condición de sudamericano. Jonathan, algo más imaginario. No, claro. Agradecido con la invitación y a crear entonces desde este espacio. Yo creo que la invitación es como para que estemos al tanto y para que conversemos de esto, porque es importante conversar, es importante construir visiones, construir realidades a partir de lo que de este mundo que vamos interpretando entre todos. Así que vamos a estar con noticias tratando de hacer un buen trabajo. Así que agradecido, siempre agradecido. Amigo Rob, amigo Juan, muchas gracias. Amigo Oliver, que también está haciendo posible desde atrás de cámara. Sí, muchas gracias, Oliver, el director que hace posible la técnica de esto. También agradecer a Luis Silva, quien en la retrospectiva ha armado todo el aparataje gráfico de... Bueno. Maravilloso, no tengo nada que decir. Le debo la mitad de mi alma a ese sujeto. Bueno, a Roberto Miranda por prestarnos la casa de Ovejas, ¿cierto? Y a ustedes, porque el 80% de esto es la gente que nos escucha. Así que, maravilloso. Obviamente, cualquier cosa que tengan que aportar a esta discusión, o si nos quieren amenazar de muerte, o lo que sea, la caja de comentarios, suscríbanse. Y ahí, en la caja de comentarios lo vamos a estar leyendo siempre, no siempre, no como dijo Elwin en la medida de lo posible, sino siempre, siempre. No tenemos nada más que hacer, siempre. Siempre. Asegurado. Exactamente. Por él. Ya, oye, muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo domingo, 20 horas. Gracias, amigo Oliver. Gracias, Juan. Gracias, Rob. Nos vemos a todos. Chao, chao. Gracias, chiquillos. Gracias por el espacio. Buenísimo. Vale. Chao. Chao.